Bueno, charlamos con Marcelo Gastambide, jurado en la raza criolla. Marcelo, ¿cómo has vivido y cómo has visto la raza en general hoy? Bueno, la raza, como expliqué, está creciendo y evolucionando en forma abrupta en estos últimos años. No, la verdad que muy bien, con una fila de padrillos muy buena. Yeguas también, Yeguas la he visto de afuera, pero igual creo que estamos por buen camino. ¿Se ha incluido sangre de algún otro país para ir mejorando la raza o continúa el puro criollo argentino? No, siempre se busca sangre de Chile, de Brasil, también de Uruguay. Siempre está para cambiar de sangre y probar padrillos, eso sí. ¿En qué se mejora la sangre de afuera? No, bueno, la sangre, los que traen sangre de Chile básicamente buscan mejorar la parte funcional. Ellos han muchos años han seleccionado en base a la parte funcional nada más. Entonces, bueno, a veces se trae un animal para eso. Y Brasil también, Brasil ha buscado un equilibrio entre las dos cosas que lo están logrando. Así que también por ahí traemos también sangre. De Uruguay menos, porque también están más como nosotros. Nosotros son más clásicos. Claro. Pero sí, se está trayendo bastante sangre de afuera. El caballo, lamentablemente, ha sido reemplazado en muchos lugares por la 4x4, por el cuatriciclo. Sin embargo, todavía hay muchos que lo siguen criando, lo siguen usando en el campo porque es muy útil. Y eso hace que haya ido cambiando un poco el criollo. Ahora hay carreras de largo aliento. Sí, no, lo que pasa es que hay en las zonas marginales, las 4x4 o los cuatriciclos no andan, la zona marginal de monte y todo, así que, y en los campos grandes se sigue usando mucho el caballo. En provincia de Buenos Aires, por ahí se usa por ahí un poco menos, pero tenés que apartar unos novillos en la manga y no lo vas a apartar ni con la 4x4 ni con el cuatriciclo, tenés que usar el caballo, y para eso como el criollo no hay, así que creo que eso es irreemplazable. Decía mi viejo que nunca se recorre mejor el campo que de a caballo. Por supuesto que sí, siempre uno del caballo va más despacio, incluso va y va viendo todo. En cambio, en una camioneta o en un cuatriciclo no es lo mismo. Así que yo creo que nunca va a ser reemplazado el caballo. ¿Tiene algo que ver el pelaje del caballo en la elección de un animal, no? No. Tenemos variados los pelajes de nosotros, así que no tiene nada que ver. Gracias, Marcelo, muy amable. No, gracias a vos, buenas tardes.